Ahora, hace pocos días, que los integrantes del aquelarre de abigarrado colorido de los especímenes diversos del oportunismo teórico, si acaso puede decirse que tuviesen o hayan tenido una coherente o armónica plataforma programática de alguna pretendida sistematización que permitiera decirse poseedora de la más elemental rigurosidad científica sobre la que pudiese elaborarse una teoría definida y o propia, por lo que más bien de ese oportunismo ancestral cabe afirmarse que en su atropellado proceso de bancarrota apenas ha tenido pedazos sueltos, contradictorios e internamente inconexos de las a su vez más contrapuestas doctrinas y teorías tan ambiguas como contradictorias en sí y entre sí, lo mismo que en el campo político y táctico como operativo, por lo que al tratar de explicar ese oportunismo vernáculo criollo y del patio, del que bien podríamos afirmar que se trata del empeño inútil por encontrar lo que en la diletancia propia del anarquismo sus partidarios gustan definir su meta como la organización de la anarquía dentro de lo equivalente a la caótica especulación del Big Bang, sino a la búsqueda de la alquimia, de la fuente del saber, de la juventud y de la vida eterna, o si no encontrar una religión sin el invento de un dios, o por qué no el siempre infructuoso e imbécil esfuerzo de coger agua con un canasto de hoyos. En fin, del oportunismo inveterado que se ha hecho llamar movimiento revolucionario, izquierda revolucionaria o simplemente izquierda, por espasmos y convulsiones del anarquismo señorial pequeño burgués, del desclasamiento, del lumpen, tanto proletario como pequeño burgués, sin rostro ni fisonomía propia, ni mucho menos original, y más bien un amasijo completo de desechos y carroñas que ni los gusanos, con su tan sorprendente como eficaz destreza de esfumar cadáveres insepultos o sepultados, han podido realizar su hazaña en esta ocasión, lo que solo y únicamente puede explicarse, pero jamás justificarse, aunque sobran los intentos fallidos por montones, a través y por medio del marxismo-leninismo, cuya esencia es la crítica, en cuanto a su dialéctica categoría de la permanente y continua descomposición y renacer o repollar de las capas medias o pequeña burguesía en el seno del capitalismo, sin importar sus fases ni etapa con su ley de la depauperización, empobrecimiento y proletarización con carácter permanente, como por igual resultan sus ilusiones con base a su vez en las alucinaciones, puesto que así como tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndose, el oportunismo vernáculo de esencia anticomunista desemboca en la alienación y enajenación que tan perfectamente encontramos en los cabecillas del movimiento del oportunismo pequeño burgués vernáculo, lo que de hecho lo arrastra al mundo de las alucinaciones, y de esa esquizofrenia del oportunismo de marras, que asumiendo una inconducta bipolar, ya lo encontramos en un extremo anarcoterrorista para en un santiamén colocarse en la vergonzosa impostura de lacayos de la burguesía social reformista traidora como de la Iglesia Católica Vaticano y su AMPA jesuita y directamente como vulgares espías pagados de la CIA. Hace apenas unos pocos días que todas las tonalidades y matices del movimiento oportunista, que como en vano el espécimen de esa fauna abominable el caricaturista mercader nos acusaba, a raíz de que los especímenes del oportunismo de marras en El Salvador eligieran a la gente de la CIA y representante de la agencia CIA, CNN, en ese país y terminara electo presidente, y afirmaba Mercader en una letrina de oportunistas sociolistos latinoamericanos Es que el Pacoredo es tan extremadamente dogmático y sectario que no reconoce, no admite ni percibe la existencia de los matices en el movimiento. Y claro que con esta palabra se refería precisamente al movimiento del oportunismo. Y hoy Funes anda huyendo como un vulgar ladrón y apátrida, acusado del robo y saqueo desde la presidencia de El Salvador de varios millones de dólares, por lo que la última vez que de él se tuvo noticia, se decía que había renunciado a la nacionalidad salvadoreña y había jurado por la bandera nicaragüense. Pero como anarcoterroristas, como oportunistas, siguen siempre detrás de las tonalidades y matices con los que sueñan y fabulan encontrarán su panacea, o sea, su piedra filosofal o el secreto de la eterna juventud para alcanzar su triunfo en tanto van dando tumbos. Y como algunos deben saber, los de la fauna del oportunismo del patio llamaron a festejar el 51 aniversario de la muerte en Bruselas, Bélgica, del espécimen anarcoterrorista y depravado lumpen Maximiliano Gómez Nogué, quien fuera encontrado en cueros en pelota, como su puta madre lo pariera, encima de la igualmente puta y tecata Miriam Pinedo, hermana del compinche y rufián del mismo Maximiliano Gómez, como de Máximo López Molina y de Cayetano Rodríguez, Monchín Pinedo. Como viuda del aventurero anarcoterrorista e informante CIA, de la Policía Nacional y de los Servicios Secretos del Espionaje Dominicano, Otto Morales. Y san se acabó. Todo se resolvió entre ellos con su eslogan estereotipado de «La CIA lo mató», para así no complicarse más su miserable existencia. No obstante, fueron los mismos maleantes que Maximiliano Gómez reclutara siguiendo la línea de Miguel Bakunin de los expresidiarios y delincuentes vanguardia de la lucha revolucionaria, quienes, a través de Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales, serían los que operaran el plan de la CIA para dar cumplimiento a su disposición de usarlo a su conveniencia, para luego que el burro le ha sacado el agua del pozo, darle muerte. O bien la estrategia conocida de exprimir a esos granujas como limones y luego eliminarlos como un gollejo. Y esos mismos que actuaron como copartícipes de la operación final de eliminación del perro para acabar con la rabia, son los que, desde todos los focos que como tumores malignos han creado para sobrevivir, llaman a efectuar un homenaje en memoria del nefasto lumpen Maximiliano Gómez Nogué, siendo obligado a reconocer que efectivamente celebraron el homenaje al cabecilla muerto en tan ilustrativa condición de su real y verdadera naturaleza. Pero hay que saber el significado y alcance de lo que es un homenaje. Al recurrir al mataburros del diccionario, este nos ilustra en la más exacta y estricta explicación del significado de la palabra y el acto del homenaje, tanto del sujeto que se festeja, pero también de los que lo llevan a cabo. Y todo resulta al fin y al cabo de la enjundiosa enseñanza de un alcance didáctico y pedagógico sencillamente extraordinario. Homenaje, según cualquier diccionario, es demostración pública de admiración y respeto hacia una persona, su obra, sus teorías y puntos de vista. Y significa que los que efectúan el acto en cuestión necesariamente reafirman y confirman su adhesión íntegra a las hazañas y teorías con que ese héroe suyo las justificaba y las trataba de realizar, sin que medie ninguna objeción ni manifestaciones de crítica ni al comportamiento del homenajeado, ni de la validez de las pretendidas justificaciones elaboradas en su favor por el héroe homenajeado. Todo lo que es armónicamente coherente con el concepto de homenaje en su significado y contenido, que como se puede fácilmente apreciar, es un concepto genuina y originalmente medieval, esto es feudal, porque es en su origen el juramento de fidelidad en vasallaje hacia un amo o señor, por lo que en el transcurso de la historia el homenaje viene siendo el festejo y celebración de enaltecimiento de la grandeza y las hazañas de un señor al que los homenajeantes reafirman su entera adhesión y santa fidelidad. Así, los organizadores y participantes en el homenaje al bribón y charlatán irresponsable, lumpen aventurero y provocador Maximiliano Gómez Nogué estaban confirmando que siguen estando adheridos a sus hazañas materiales y espirituales, que en el caso del personaje en cuestión debían ser obligadamente de carácter teórico-ideológico, político-ideológico o ideológico-táctico, como ideológico práctico, en lo político y lo organizativo, en el seno del movimiento revolucionario en general y del movimiento particular correspondiente a su concepción de lo que entendía por revolución, sus metas, sus propósitos y fines. Sin embargo, en una gama tan variable, diversa, casi universal, en el ámbito de las alimañas y sabandijas del oportunismo anarcoterrorista del patio, no apareció, por lo menos nadie hace mención de ello, quienes, desde el pantano y vertedero de inmundicias de la prostitución periodística, reflejaran la realización del homenaje que terminó celebrándose en el Club Mauricio Báez, en el curso del cual abundó el gagá. Algunos dicen que fue el baile cocolo de los Guloya, lo que tendría razón de ser por cuanto el granuja del lumpen, Maximiliano Gómez Nogué, era haitiano en realidad, y su estado mayor de lúmpenes y granujas de San Pedro de Macorís eran todos haitianos de nacionalidad dominicana apócrifa, como son los casos de Chapó Figueroa o como se apellidara, que le sucedió como secretario general del MPD tras el fallecimiento extrafalario del payaso y aventurero número uno del MPDismo, como son los hermanos del mismo Chapó, entre estos el que se hacía llamar José Antonio Figueroa, alias Juan Robles, y todos los demás del clan de lúmpenes de los guetos de Miramar. Ahora bien, la curiosidad, que es un duende del saber y el conocimiento, hace que aparezca con fuerza demoledora la pregunta: si el homenaje lleva implícito la adhesión a las hazañas del pensamiento o de la acción, esto es, ideológico o práctico, ¿por qué, es la pregunta, ninguno de los homenajeadores tuvo a bien presentar una sola de las hazañas políticas, teóricas, ideológicas u organizativas del pretendido jefe revolucionario, en realidad fanfarrón y aguajero lumpen depravado Maximiliano Gómez Nogué? Obviamente que solamente este hecho nos da la razón total a quienes juzgamos al truán de Marras como un payaso y hasta cobarde e inescrupuloso desalmado, que es lo que realmente resultó ser Maximiliano Gómez Nogué. Pero como lo hicieron esos irresponsables que reafirmaban con la celebración del mencionado homenaje su adhesión, respaldo y apoyo a las hazañas del sospechoso de lo peor, que era el tal Moreno o Maximiliano Gómez Nogué. Como todos son parte del feminismo apéndice del imperialismo yanqui y la CIA, sino del movimiento LGBT, deberían poner de relieve por lo menos dos aspectos de las actividades protagonizadas por tal carroña. Una es su autoría de la extravagante teoría del campo más abyecto de la prostitución y el desprecio del ser humano femenino, teoría según la cual la mujer se mide por la bragueta del macho que tiene. Y la otra es la reivindicación de que en materia de relación de hombre y mujer, el macho no tiene que esperar que la mujer lo acepte para el acto sexual, sino que basta y sobra aprovechar la oportunidad y proceder a la violación de la mujer. No es invención. Y ahí están los ejemplos de Diomaris Roca, de un lado, y Cosette Erickson, del otro lado, ambas víctimas de brutales violaciones de Maximiliano Gómez Nogué. Claro que Fafa Taveras era un militante de primera línea de la teoría de la bragueta, como de la práctica de los estupros de Maximiliano Gómez Nogué. Obviamente que la coartada se viste de pruritos y sostiene, pero eso no es un asunto teórico ni político. ¡Qué bonito y simpático es el recurso apologético ese! Pero, ¿por qué no complacerlos? Y al efecto, tratemos de enumerar algunos pretendidos supuestos hallazgos teórico-político-prácticos del Moreno, y adelantando que son tantos los disparates y perogrulladas que es del todo imposible resumirlos y sintetizarlos en este sencillo comentario sin mayores pretensiones teóricas que la de poner de realce que todo ejercicio del intelecto y del pensamiento que no tenga carácter crítico en aras de la verdad carece de razón de ser. Lo que sería algo parecido a lo de Hegel cuando enfáticamente reclamaba que todo lo que existe y no tenga su justificación ante los fueros de la razón no debe de existir, y si se pretende su existencia, que desista y deje de existir. Bajo la invasión yanqui del 65 y la ofensiva del ejército invasor del 15 y 16 de junio, Maximiliano Gómez Nogué, comandante del Comando Argentina, que operaba en la escuela que llevaba ese nombre en San Lázaro, San Antón, ordenó no enfrentar las tropas yanquis invasoras porque esta no es nuestra guerra, no es la guerra del MPD. Más adelante fanfarroneaba diciendo, una vez establezca la paz, nos lanzaremos a preparar nuestra guerra y les aseguro que en cosa de 3 meses, sino antes, estaré al frente del ejército popular que rodee la ciudad de Santo Domingo para el asalto final. No obstante, antes de finalizar ese año, fue expulsado del Comité Central del MPD por varios casos de violaciones sexuales, entre ellos el de Cosette Erickson, una niña de apenas 15 años y con menos de 90 libras de peso. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.